Saludos, muy buenas. Bienvenidos al grupo de bienvenida del movimiento CXS España, como todos los lunes y jueves, a las 22 horas en el TeamSpeak. Este podcast se puede descargar en nuestra página web nacional.